Este huracán no se llama Patricia. Este huracán no va a afectar Jalisco. Este huracán no va a llegar este fin de semana. Este huracán se llama Pemex. Sí, Pemex. ¿O a poco te creíste que los gasolinazos ya no iban a existir? ¿En serio? Todavía, no, discúlpame. Bueno, se avecina un nuevo golpe, en este caso con un gasolinazo, no sé si llamarlo gasolinazo disfrazado o gasolinazo cínico, pero el caso es que va a haber gasolinazo. Para el próximo 2016, nuestros H diputados, nuestros 500 diputados, y siempre que hablo de los diputados me tengo que peinar, para nuestros H diputados, gasolinazo, en promedio, para que te des una idea, 4 pesos aumento en la gasolina magna. Desde luego esto afecta a la premium y esto también afecta al diésel. Estos 4 pesos se van a distribuir en todo 2016. Pero los anuncios van a ser verdaderamente, bueno, una semana va a costar esto, otra semana esto, y otra semana esto, y otra semana esto. En pocas palabras, se libera el precio de la gasolina. ¿Cuánto está el precio de la gasolina hoy? Como nunca en la historia. Bueno, pues a esto súmale 4 pesos más. 4 pesos más en promedio. Pero no solamente es eso. Lo que verdaderamente me maravilla, es la justificación que hacen nuestros queridos diputados. Nuestros queridos diputados justifican este gasolinazo 2016, escondido o no escondido, este sí es un huracán que arrasa con todos, no se anda con fregaderas. Justifican esto para programas sociales. Y quiero destacar que dentro de toda la bola de diputados que existen en este país, que son 500, hay algunos que sí trabajan, aunque no lo creas, sí, hay algunos que sí trabajan. Y de estos poquitos que trabajan, acaban de denunciar un megafraude monumental que se realiza precisamente con los programas asistenciales, los programas sociales. Estos programas para los viejitos, para las madres solteras, para, bueno, todos esos programas. El documento es contundente de parte de la propia Cámara de Diputados, que prácticamente todos los programas asistenciales en todo el territorio que tú y yo compartimos es una auténtica tranza. Es un megafraude de millones, millones, millones y millones de pesos que lo estamos permitiendo, porque este megafraude no va a haber nadie en la cárcel. Bueno, para que me entiendas, ¿te acuerdas de lo del Fobaproa? No, o sea, olvídate, no tiene nada que ver con eso. Este fraude es monumental, porque no hay un responsable. Es todo un sistema político que hace que el gobierno federal destine un recurso a los estados y a los municipios, y este recurso, en lugar de ir a los programas asistenciales, va directamente a los bolsillos de unos cuantos. Son cientos y cientos en todo el país. Son millones y millones de pesos. Lo digo porque este 2016 va a haber un recorte presupuestal. Un recorte presupuestal que en números redondos estaríamos hablando de cerca de 200 mil millones de pesos. Es el recorte presupuestal más grande de la historia. Así como estamos viviendo, vamos a vivir el huracán más grande de la historia, el huracán Patricia, este huracán nos lleva a 3 consideraciones. Número 1. Un megafraude con los programas asistenciales. Número 2, el recorte presupuestal más grande de la historia. Y número 3, ¿cómo se va a pagar todo eso? ¿Cómo pagas que Pemex sea ya una empresa, ya no de segunda, ni de tercera, ni de quinta, es una empresa de reversa? ¿Cómo pagas el aumento de los precios del petróleo? Aunque se pronostica que se estabilizarán en el 2016. ¿Cómo pagas este megafraude que los propios diputados han denunciado? ¿Cómo lo pagas? Fregando a los ciudadanos, fregándonos a nosotros, a los consumidores, a los que nos tienen no cautivos, sino atrapados. Porque toda esta clase política ni siquiera paga gasolina. Porque toda esta clase política le regalamos de nuestra gasolina. Porque esta clase política es la que permitió que Pemex, que llegó a ser una de las principales empresas del mundo, hoy sea una empresa que no vale ni un peso. Pero no hay ningún responsable. Nadie es responsable del fracaso de Pemex. En Brasil, en estos momentos, están cuestionando a la presidenta de Brasil. En estos momentos, en Brasil, hay una crisis relacionada con Petrobras. Pero aquí, el huracán Pemex es intocable. Pero aquí, los programas asistenciales y el fraude, todos son intocables. Los únicos tocables somos nosotros. Y nos van a ensartar con su maldito precio de la gasolina. Y nos van a ensartar con su gasolina libre. Y nos van a ensartar con todo esto. Sí, Patricia es un huracán muy peligroso, el más peligroso de la historia. Pero el verdadero huracán es un sistema político mexicano que hace que tú, ciudadano, consumidor, pagues las malditas consecuencias de una maldita política que no funciona. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.